que abandona, cuántos más se van. Hagan cola que el avión va a despegar para volar más aportes hay, equipaje y voy ya. ¿Qué pasa, muchachos? Está muy lejos de acá, vende el piano ya, ¿para qué esperar? En ese Ibiza está la oportunidad. ¿Qué está pasando alrededor? Alguien que explique, por favor. Pasan los años y nos siguen dando tarea para el hogar. Me parece que algo tiene que cambiar. Si esto sigue así, ni el loro va. Es mejor allá, el tiempo se va ya. ¿Qué está pasando alrededor? Alguien que explique, por favor. Pasan los años y nos siguen dando tarea.